Para toda la racita que ya se encuentra con nosotros, seguro que sí. La música de Rayos contigo en esta super noche. Continuamos. Claro que sí, vamos a seguir avanzando por aquí, elaborando este sexto material en vivo de los Rayos del Sol. Por producciones AGM, claro que sí, en esta super noche. La línea del éxito, claro que sí. Saludando por ahí al ingeniero Tirso y a su asistente La Chalupa, Oscar Silva, sí señor. Elaborando por aquí este sexto material de los Rayos en vivo. Desde el Santuario de la Cumbia, Miravega, Pánuco, Veracruz. Continuamos.